Día de la Lealtad. El 17 de octubre de 1945 acontece un nuevo hecho histórico en la historia argentina. Hay movilización espontánea de los trabajadores. Muchos sindicalistas, comunistas, socialistas y anarquistas, sabiendo que la cárcel a Perón significaba la caída de muchas conquistas logradas. El 17 de octubre es el Día de la Lealtad. ¿Pero lealtad a quién? ¿A las ideas? ¿A los principios? ¿Lealtad a López Rega? ¿A Menem? ¿A los etcéteras? ¿Acaso lealtad a los dirigentes de la CGT? ¿A los gordos, los peores, que son empresarios, mafiosos y entregaron a los compañeros durante la dictadura? ¿A los que apoyaron a Menem con las privatizaciones? ¿A los que bancan a Pedraza como asesino de Mariano Ferreira? ¿A los que bancaron a Macri y la ola de despidos sin ninguna medida de fuerza? ¿A los que también entronizan a Fernández como jefe del justicialismo? ¿Acaso lealtad a los que se tragan sapos? ¿A los armadores de excusas? ¿A los festejistas del Vale Todo o del Peor es Macri? A pesar de las diferencias y contradicciones, va a este homenaje a los peronistas genuinos, combativos, a los asesinados, a los detenidos desaparecidos, a los sobrevivientes, a los que siguen sosteniendo que no hay capitalismo solidario, a los que siguen realmente combatiendo al capital.